Psiconautas. Psiconautas. Volar, ser libre, explorar los límites del infinito, morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas, lunes de 22 a 24, por Radio Goga. Psiconautas. Muy buenas noches. Estamos aquí una vez más con esto que hemos bautizado Psiconautas. Después de una pequeña ausencia donde nos tomamos un descanso, aquí estamos una vez más desde la Chacra de los Salvajes, bien alto ahí sobre el faldeo de Piltriquitrón, y acá por Radio Goga. Y bueno, tenemos el equipo de siempre, Carlos y Fede. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero hemos acá adicionado un par de nuevos miembros. Oscar. No se escuchó nada. Y Ralph. Buenas noches. Ahí está. Tenemos un nuevo equipo acá. Lo único que falta es la presencia femenina. Así que si alguien está escuchando... Mucho falta. Claro. Sí, claro. Si se quiere copar alguna hembra que anda por ahí, desquiciada o no, bienvenida será. Porque acá son muchos machos y saben lo que pasa cuando se juntan muchos machos. Es para desastre. Así que necesitamos... Es sobre todo aburrido en realidad, ¿no? Sí, hacemos? nos falta el equilibrio. ¿De qué hablamos? Nos falta el equilibrio. Bueno, arranquemos acá con un tema que espero que dé como la nota para la noche, que es California Dreaming. Es como Soñando de California, que se hizo famoso por los Mamas y Papas. Mamas and the Papas, sí. Pero es una versión alternativa que me gusta mucho. Es muy psiconauta. Es de Bobby Womack. Escuchemos. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving. Such a winter's day. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Remises Maxi, la mayor flota de autos del Bolsón. Seriedad, puntualidad y confianza. 455-400 o al 154-71-1400. Remises Maxi te pone en movimiento. Te pone en movimiento. En movimiento. Llama a Remises Maxi. Acércate y anotate para ir armando el recorrido de escolares. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Bueno, aquí estamos arrancando este programita. Y bueno, primer tema, vamos a hablar de la predilección de cada uno. Vamos a ir alrededor de la mesa, cada uno simplemente indique ¿cuál le gusta más, la índica o la sativa? Y después cada uno va a fundamentar por qué. Empecemos con vos, Carlos. ¿Cuál te gusta más? Bueno, a mí me gustan las dos, dependiendo para qué. Nada, pero esa no es una respuesta aceptable. Me voy a explayar. Pero no te explayes, primero simplemente decí una y después nos explayamos. ¿Qué me gusta más? La sativa. Bueno, la sativa, bien. Pásale a Fede, a ver. Fede, ¿cuál es tu favorita? Sativa también. Pongo el mismo voto. Bueno. Yo voy con Indica. ¿Vos, Oscar? Indica. Bueno, pasale que no. Indica. Bien, y ahora Ralph. No discrimino. La verdad es esa. Lo que venga. Bueno, empecemos por Carlos. ¿Por qué te gusta la sativa? A mí la sativa me gusta porque me activa, porque me pone en movimiento, me sirve para hacer música, para hacer arte, para crear, me sirve para eso, para enfocar y para tener esa especie de pensamiento tridimensional, podríamos decir, de alguna forma. Esa perspectiva, ese viaje cerebral, sin tirar el cuerpo al relax, digamos, porque a mí me gusta usarla para hacer cosas. Por eso me gusta más la sativa, podríamos decir, pero volviendo a lo que decía al principio, me gusta más para esas cosas, pero para otras cosas me gusta la índica, que hablaremos. ¿Puedo hacer una pregunta a la mesa? Dale. ¿La paraguaya qué es? Y sativa. La paraguaya era sativa, pero le han introducido. Claro, cuando vino el pinito ya ese tenía algo de índica. Ahí dicen que el pinito, el famoso pinito, dicen que es cuando los paraguayos empezaron a mezclar sus plantas que eran sativas con skunk, que claro. Es la skunk número uno, que es la primera raza, la primera genética pura de cannabis que se aísla, en teoría, que se obtiene, digamos. Sí. Y ahí cambia todo, ahí ya deja de ser sativa, empieza a ser cruza, sativa con índica. Bueno, a esta altura, para los que no saben del tema, tengo que aclarar qué es sativa y qué es índica. Bueno, índica es supuestamente la primera, ¿no? Que viene de, como el nombre indica, de la India, de Nepal, de Pakistán, de Afganistán, de toda esa zona. Y la sativa es más de América y de África, ¿no? Y bueno, La índica es una planta más chiquitita, mide un metro más o menos, y tiene todos los cogollos bien apretados y soporta bien el frío. La sativa es, puede llegar a 3, 4, 5 metros, es muy así exuberante, y le gustan las selvas típicas de África o de América, ¿no? Y ahí es donde mejor se da. Y bueno, sigamos. A ver, Fede, ¿por qué te gusta la sativa vos? Pasar el micrófono. Una de las mismas razones que dio Charlie, yo creo que para mí la más importante por la cual a mí me gusta consumirla. Me gusta consumirla básicamente porque el tipo de cuelgue que me gusta es el que me genera la creatividad, y el que no me cuelga me deja bobo, por así decirlo. Por ahí creo que lo más importante, a mi parecer, es lo que yo siento cada vez que consumo una u otra. Me gusta más el cuelgue que después me activa al cuelgue que me deja o no tanto cuelgue. A veces pasa que no genera demasiado cuelgue. Bueno, yo prefiero la índica porque, bueno, en general yo veo que últimamente los rasgos de ambas han sido medios como confundidos, porque yo he fumado sativa como ciertas colombianas que te dejan mirando la pared por 3 horas, o sea, son esas que te matan, y he fumado índicas también que son del tipo que te levantan, o sea, las dos exhiben los dos rasgos. Se ha hecho más popular que la sativa es la que te levanta y la índica te tira para abajo. Pero es así, hay diferentes cepas que tienen diferentes rasgos, y cuando la índica es como que esa que te levantan, es muy buena, me encanta. Además el gusto de la índica es lo más rico que hay. ¿Vos, Oscar? ¿Puedo? No, porque él me patea así, ¿no? Pero quedamos... Ponete el micrófono. Bueno, no quedamos en cuál era para iniciar, vos me tenías que patear primero. Yo creo que pasa como en todas las cosas, ¿no? Si vos naciste en la Argentina y comiste dulce de leche, ponele, después te vas a algún otro lado donde haces dulce de leche y te va a parecer que es diferente. A mí me ocurrió que por mi historia personal conocí lo que se fuma en Asia, digamos, y en la India, ¿no? Y entonces... Claro, que esto es índica. Claro, y que no es la hoja, ¿no? Sino que es solamente el hash. Entonces, me parece como que es la mejor manera de obtener el producto de la planta, ¿no? Claro, el hash es el componente activo aislado, digamos, es el polvillo que son los tricomas. Claro. Es claro, como claro. Sin la clorofila. Es el fa sin la clorofila, exactamente, lo único que falta es la clorofila. Claro. Entonces, por eso pienso que me parece mejor. Claro, porque la índica es la mejor para hacer hash. La es la mejor para hacer hash, pero no es exclusivo. Se puede hacer hash con sativa. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que sale totalmente menos cantidad de hash, claro, sí. Por peso de cogollo, digamos. ¿Qué creo? Tengo entendido. Habría que, igual, yo no lo hice. Habría que preguntarle a alguien que lo haya hecho. Es teórico. Bueno, y Ralph dijo que no tenía preferencia, así que, bueno, hemos terminado el tema. Perdón, punto no, igual. Para, ¿punto rojo que es? Sativa. Es sativa. Pero esa te mata. Bueno, me gustó. Sí. Yo igual quiero aclarar, se me exigió elegir. A mí me gustan las dos y me gustan, como dije, la sativa para activar, para hacer cosas, claro, para momentos producir momentos y demás, pero no sé, para relajarme, para tener sexo o para meditar, me gusta la índica. Es ajá, así. Y hasta me gusta la ruderalis, ¿para qué? Para cruzarla con índicas y sativas y sacar cogollos en 3 meses desde la semilla. Claro. O sea, para la autoexploración. Sí. Así que me gustan las tres. Bueno, che, vamos al próximo tema musical que lo eligió Ralph. ¿Cuál era el primero que pusimos? Time After Time. Ah, claro, Cyndi Lauper. Es un tema que tiene como 5, 6, 7, 10, 20 versiones. Pero elegí la original. Muy bien, escuchemos. Rumors spread around and that takes its time. Rumors spread around and that takes its time. By the shack outside the game. And you know what I'm talking about.

Bueno, tardamos un ratito en llegar al tema de Cyndi Lauper, pero finalmente lo logramos. Una cortina larguita ahí. Bueno, vamos a tratar de intercalar un tema psiconauta con un tema no psiconauta. Así que ahora vamos con un tema no psiconauta, que es lo siguiente: la fidelidad. Me acabo de enterar que Neil Young, que dice que está harto de la mala calidad que se escucha con el MP3 y todo, está desarrollando un nuevo sistema digital que va a traer buena fidelidad de vuelta. Él dice que lo que se escucha hoy ni siquiera está la mitad de bueno que un 78, lo que son los 30 o 40, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, yo extraño la fidelidad que se escuchaba hace 20 o 30 años, el equipo que tenía en casa era mortal. Y hoy está todo así, todo tiquitito, latoso, ¿viste? Con el MP3. Extraño esa fidelidad, no sé. ¿Qué piensan ustedes? A ver. Yo tengo una opinión también con respecto a eso. Tengo una opinión que no solo pasa por la calidad de la grabación, sino por la calidad de la reproducción. No, pero estamos en la reproducción. Por eso te digo, porque por ahí puedo decir reproducción en cuanto a calidad de MP3 reproduciendo en un equipo, ok. No, además creo que el MP3 es una compresión y todo lo demás. Pero digamos, ¿quiénes conoces que tengan equipos para escuchar música o auriculares como los que venían hace 30, 40 años? No, casi nadie. Esa es una de las grandes razones por las que también hay una falta de calidad en lo que se escucha. Pero yo, más yo, allá de yo que extraño, los formatos, extraño la alta fidelidad. No, sí, que... por supuesto, uno escucha, digamos, un equipo. El que tenga un equipo viejo, que haga la prueba. Sí, sí. Hasta que, aunque sea tocadiscos, que haga la prueba, que escuche, que. O de última que le conecte unos parlantes nuevos a ese amplificador viejo, ¿no? Sí, con sí. Esos transistores viejos que estaban preparados para durar para siempre, ¿no? Como los equipos de ahora. Para que vea que en realidad. A veces también depende de la reproducción, no solo del formato. No, pero como vos bien dijiste antes, la grabación. Yo, hace un tiempo atrás, pasé un tema de Nat King Cole de los años 50. Y quería destacar qué buena que es la grabación. Porque tenía un ingeniero de grabación que era de puta madre. Y con el equipo que había en esa época, sacó una grabación de puta madre. Hoy en día tenemos gente muy técnica, con mucho equipo, pero no tiene el arte lo que antes era un ingeniero de grabación. Hoy en día casi no existe el ingeniero de grabación. Existen técnicos de grabación, se ha perdido el arte. Por ejemplo, los Beatles tenían un grosso ahí que tenían, o sea, la mitad de lo que eran los Beatles era que tenían ingenieros de grabación de puta madre. O sea, dentro de la edición de audio, un mezclador, sea de música, sea de audio para películas, es un artista. En cuanto se tecnifica un arte, todos sabemos lo que sucede. Sí, hoy en día, viste, todos son igual. Todos son igual porque son todos van a la misma escuela, tienen los mismos gráficos y todo está en la misma cosa rotulada, que es horrible. O sea, por eso hemos perdido la fidelidad en la grabación. Y la volviendo al MP3, sí, el MP3 es completamente destructivo, es una caja, o sea, normaliza todo el sonido, lo destroza. Pero también, bueno, agilizó y pero bueno, hizo, comunizó la música. A ver, ¿alguien más una opinión al respecto? ¿Ralph? Carlos. Yo creo que la barretización, ¿no? Podríamos decir, estamos hablando de la música, en este caso también pasó con la literatura. En un momento habían correctores de estilo, habían editores, o sea, un montón de gente leía un texto y lo corregía antes de editarlo. Después vinieron todas las crisis y las cosas que conocemos, se fue despidiendo gente, se fue también enseñando cómo hacer esas cosas y eso quitó, digamos, ciertos sabores personales que habían en esas cuestiones. Pero creo que todo ese fenómeno de berretización, por decirlo de alguna forma, de los medios también tiene que ver con su expansión. O sea, el MP3 nos quitó calidad, es innegable. O sea, es como que toman dos sonidos, en vez de poner toda la gama de sonidos que habían, ponen dos que simulan o sus... Bueno, lo que sobresale. Claro, y es como que dibujan lo que sería la música, pero no es la música, le falta la sustancia de la música. Pero eso permitió una expansión a nivel cualitativo, no cualitativo, sino cuantitativo. O sea, más gente pudo acceder a la música. Lo hicimos como nos salió medio mal, o sea, elegimos un formato bastante pedorro en algún punto y cerrado, además, que impide un montón de libertades. Pero, digamos, es como cuando vos una sustancia pequeña la estirás, pierde profundidad, gana extensión, gana longitud. Fue la forma que tuvimos de ampliar la música. La música era un sonido bastante de elite, o sea, vos tenías que tener un Wincophone, comprarte un disco, y estaba buenísimo y era genial, pero ¿quiénes tenían un Winco? Hoy la música se expandió, está bueno que nos demos cuenta de que ya no es la música de antes, estaría bueno que encontremos un equilibrio entre las dos cosas, que todos podamos escuchar la música bien. Sí, parece ser bueno que Neil Young se está encargando de traer una alternativa en forma digital que va a levantar un poco, así que enhorabuena, ¿no? Yo creo que la música es la que te llega al corazón, ¿no? Es decir, yo transité todos los formatos y, bueno, tenés distintas opciones como FLAC, como WAV, OGG, formato abierto, ¿no? O sea, MP3, lo que sea. La verdad que me gustaría que Ezequiel, por ejemplo, explique en qué calidad estamos transmitiendo, por ejemplo, nosotros. Estamos transmitiendo una calidad no muy buena, pero por un motivo de que necesitamos llegar a las masas, o sea, porque estamos en el Bolsón, no estamos en Buenos Aires, donde tenemos Fivertel de 25 megas y deberíamos transmitir en 320 para salir perfecto y no habría problema. Así que por una cuestión técnica y de anchos de banda también optamos por un formato de streaming estándar que son 64 estéreo, y que digamos que es el punto ahí justo antes de que se le corte a la gente, ¿viste? Si le ponemos 128 acá en el Bolsón, suena lindo un ratito y se te corta, tenés que volver a cargar la página y bueno. Con tus interruptos. Así es. De todas maneras me parece que realmente, como dije antes, ¿no? Hemos pasado por todos los formatos, hablábamos del Wiconfon, de los discos de pasta. Sí. Y yo tenía un amigo que por ejemplo trató de llegar a la perfección de la reproducción. Se hizo todo un programa, un software de... Perdón, me interrumpo porque acá viene el señor Robinson. Luis Robinson en la sala. Buenas noches. Bueno. Y la búsqueda de la perfección es imposible. En cambio, pienso que la música desde 64 kbytes en adelante, si te llega al alma, te llegó. O sea que contiene la esencia a pesar de la compresión, digamos. Bueno, yo esto mucho no entiendo. Pero para mí la fidelidad es una cuestión absolutamente cultural. Y, sí, señor. Y, ¿verdad? Y se resuelve en la mayoría de los casos que yo conozco dentro del tema de la monogamia, ¿no? Pero en las diversas culturas. ¿Se resuelve o se oscurece? No, digamos, se resuelve en los términos de. Lo hemos resuelto, lo que algunos lo han lo resuelto. Que la sociedad adopta como modalidad, digamos, ¿no? Pero el hecho de que existan diversidades también hace que no sea una regla general, ¿verdad? O sea, no es un axioma, ¿verdad? La fidelidad. Para mí es la fidelidad es un arquetipo al que todo el mundo aspira. Hay quienes lo logran, ¿no? Hay quienes son aspirantes toda la vida, lo cual te otorga licencia, digamos. Hay quienes huyen de la fidelidad toda la vida. Sí, sí. Sí, no, es un tema la fidelidad. Hay muchas fidelidades, muchos niveles de fidelidad y se habla de mucho cuando se habla de fidelidad. Bueno, para mí las cosas son, si tiene pluma de pato, camina como un pato y hace cuacuá como un pato, es un pato, ¿no? O sea, fidelidad es un arquetipo que más o menos todos entendemos qué significa. Si le queremos dibujar semántica alrededor, le podemos dibujar la que querramos, pero no sé cuántas Ralph otras excepciones de fidelidad existen. Entiendo que la tecnología adopta, digamos. Aportando carcajada a la noche psiconauta. Ralph se muere de ganas de patearte por abajo de la mesa, pero no le da. Se descompuso de la risa y no puede patearte. Bueno, che, presentá tu tema. El tema que viene ahora es La Cucaracha, de Lila Downs. Lila Downs es... Yo reivindico mi sudaquismo, ¿no? Creo que es una cosa que todo argentino debe hacer, todo argentino bien nacido, porque, digamos, en un momento como el que estamos en el mundo, reivindicar, digamos, lo sudaca, lo de Sudamérica, es reivindicar lo popular y que es ese emergente político y cultural que está ocurriendo hoy día, ¿no? Y Lila Downs es uno de esos emergentes. La mina esta es musicóloga, perdón, la cantante, esta hermosa esta mujer. Señora es musicóloga, es excelente, es una excelente intérprete, es antropóloga, es una mina que ha estudiado todo lo referente a la música sudamericana, es una excelente cantante y a mí me gusta mucho, me parece que es una gran representante de toda esta cultura nueva que hay en Sudamérica. Bueno, y La Cucaracha es una canción de la Revolución Mexicana. Sí, la época de Pancho Villa. Se la asocia mucho con Pancho Villa. Dicen que él, no, dicen que él la compuso. Se comenta y además no dice, o sea, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. Esa es la letra original. Y yo agradezco mucho a Oscar que no haya elegido la versión de los Doors después de muerto Jim Morrison. Bueno, vamos a la cucaracha. Il ne peut plus marcher parce qu'il n'y a plus de marijuana à fumer. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede comer, no, porque no tiene, porque le falta. Que fumar. norte Pancho Villa y en el sur Viva Zapata. Murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Estaba la querida Lila Downs. Y bueno, ahora vamos con, a ver, Ralph, ¿tenés algún tema para tirar? ¿Un tema psiconauta? ¿Quieras tirar? A la pelota, ¿por qué me tiraste así eso? Bueno, te hago acordar los que sugeriste, eran como, a ver, la primera vez, o cuando te estafaron con un faso. Dale, contemos las experiencias cuando nos estafaron. Le paso el micrófono. Dale. Al señor Claro. A ver, una vez, en alguna tranza que te estafaron. Yo tengo varias. Bueno, recuerdo una vez que yo llegué a Ibiza cuando, en la época en que se murió Franco, recién se moría Franco, y Ibiza de repente se transformó en un lugar internacional, lo mismo que le está pasando a Bolsón ahora, ¿no? Y yo realmente no conocía lo que era el hash ni ninguna de esas cosas que hay por aquellas partes del mundo, ¿no? Y un día yo vendía cerámica en la calle Mayor ahí en Ibiza, y se me acerca un marroquí y me pregunta si no quiero comprar hash, y yo sí, le dije que sí quiero. Y entonces, así haciéndome toda la movida así, ¿no? De canuto, lo tengo escondido, mira para allá, cuidado. me dio una cosa que yo abrí así, vi que era verde, y dije, bueno, esto debe ser el hash. Y me acuerdo que lo único que esperaba era llegar a mi casa para ver qué era eso. Y me acuerdo que me fumé todo ese paquete y me dio un dolor de cabeza terrible. Y no, capaz que era hash de hojas. No. Después descubrí que era henna. Claro, yo no conocía el henna. El henna es como el polvillo que queda en el fondo del paquete de hierba. Sí. Así, de ese color exactamente, estaba prensado. Wow. Esa fue la anécdota. ¿Y tenés los pulmones rubios o morochos? No, durante muchos años no fumé, entonces los pulmones guardé una capacidad como para abastecerme en lo posterior. Bueno, la mía es así. Una época que Estados Unidos, en California, estaba desesperado, no tenía nada y no podía conseguir en ningún lugar. Entonces, tan desesperado estaba que mi hijo, que tenía 14 años, le pedía a un amigo de él que me consiguiera. Entonces fue un pandillero que recién arrancaba, viene ahí la pandilla y dice, bueno, acá está. Y el tipo empezaba su negocio como narcotraficante a la edad de 14 años, ¿no? Entonces me trae una bolsa y me dice, bueno, son tantos, $50, guau, y son flores muy buenas. El tipo no sabía un carajo, se había metido ahí por meterse y lo habían recagado. Y cuando saco la cosa, empiezo a fumar, eran todas flores macho. Oh. ¿No? Y cuando voy, me quejo y le digo al tipo, el tipo no entendía nada, se nubló la vista y se sintió mal. Porque se es cuenta el que... único caso cuando ser gay está mal. Sí, bueno, esa fue tremenda. Además, bueno, era horrible para fumar, digo, eran tan lindos, los mirabas, pues estaban todos prensados, así eran lindos los flores machos, pero no daban. A ver, Fede. Y a mí una vez que me estafaron feo, fue en Córdoba, ciudad de Córdoba, calle Cañada. Teníamos delivery a ese nivel. Está complicado, siempre fue complicado conseguir en Córdoba porque la policía cordobesa es bastante jodida. De hecho, tiene todo un grupo, digamos, de gente que se encarga de sacarla. Y lo que pasaba, así me acuerdo, nunca supe el nombre, nada, así de rebote en una fiesta, ligué así. Y Nos tocó el timbre una vez, bajamos con un amigo. ¿Cuánto estaba? Vimos así, olí, más o menos, así, todo rápido, apurada. Dije, hey, esto gancha, qué sé yo. Fui, pagué, subí. Sacamos los porritos que ya los había vendido armados, qué sé yo. Empezamos a fumar. A la media hora, ¿viste ese dolor de cabeza? Que encima te da dolor de cabeza acá, que te presiona la frente y la sien así. Y dije, no, este tipo no es caro. Para que después me lo crucé chamullando así, no sé dónde, unas mujeres en un bar de Córdoba. Y le dije, loco, me recagaste con el falso que me vendiste. La verdad que, ¿qué quiera? Qué sé yo, que yo. Después el tipo, viste, de tanto media joda y medio escabio, me tiró, que le había, estaba mezclado, lo había rebajado con cualquier yerba que se le cruzó por el camino. Así que nada, esa fue una experiencia negativa, no repetible. Bueno, yo, la vez, el chasco más grande que recuerdo en este momento, una vez estaba en el departamento donde vivía en Buenos Aires y vino de visita un amigo que estaba viviendo en La Plata, que estudiaba psicología en esa época, ahora ya es un psicólogo. Y teníamos ganas de fumar, nos pintó la manija, digamos. En esa época yo no era un fumador periódico de cannabis, pero con él cuando nos juntábamos fumábamos. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? No teníamos nada. Dijimos, bueno, vamos a Parque Centenario a ver qué onda. Era un sábado. Llegamos al parque como a buscar, o sea, con esto que te permite la ilegalidad, ¿no? Tenés que ir a buscar a ver si encontrás a alguien que parezca que tiene marihuana. Y empezamos ahí como a pispear y nos acercamos. Uno, che, no sabés, no, que esto, que el otro. Uy, vamos a la villa, no, gracias. Así. Hasta que por ahí llegamos a un rasta, le faltaban la mitad de los dientes. Él llegó a nosotros, vino y dijo, hola, me llamo Abraham y tengo LSD. Yo ya había probado LSD, me había encantado, ya había investigado sobre esta sustancia. Y con este amigo habíamos tenido la primera experiencia, de hecho. Y dijimos, buenísimo, llevamos LSD y compramos. Creo que gastamos como 100 pesos, nos dio supuestamente un par de cartones. Llegamos a la casa y los tomamos. Y a la hora más o menos, estábamos los dos colorados, con una necesidad física de hacer cosas. Estábamos en un monoambiente remanijas, caminando por las paredes. Entonces nos detuvimos a mirar el resto de nos quedaban dos de eso que habíamos tomado y eran boletos de colectivo recortados. Y buscando en internet dijimos, ah, claro, estamos redrogados de anfetaminas. Sí, es muy común. O sea, habían embebido boletos de colectivo en anfetaminas. Boletos no, los subtepas, digamos, esas cositas. Sí. En anfetaminas, y no, o sea, yo por lo menos que nunca, por elección pasé la frontera química, que nunca hubiese tomado anfetaminas, no me interesan para nada. Estuve muy drogado de esa sustancia horrible durante muchas horas por una estafa de un tal Abraham en Parque Centenario. Sí, sí. La prohibición. Sí, sí. A ver, Luigi Robinson. A mí me ocurrió algo parecido, me acuerdo, en la placita de Serrano, en Palermo. Mira. También no. De esos sábados. Comprar de en plazas, amigos. Sábado. En parque. Y esos sábados desesperados que salís con amigos y decís, hoy sí, me mamo, la pongo, me drogo, todo me va a salir, viste. Capaz que me emboco, encuentro guita. Y también compramos a uno que pasaba por ahí algo, nunca sucedió nada, con todo chupamos, y encima yo le decía a mi amigo, escuchame, disolvelo bien, tenerlo en el paladar, que yo creo que el otro estaba como iniciándose en un LSD. No pasó nada, y nos quedamos con la mano y dónde vamos a encontrar este infame que nos vendió. No, ya está, se perdió entre la multitud. El LSD pasó a kilómetros de ese cartón. Nunca sucedió nada, y bueno, está bien, nos timaron otra vez. Y otra vez también con el hermano de un amigo menor, que siempre lo había repuesto, lo paro y le digo, vos tenés lo que yo quiero. Sí, bueno, quiero comprar falso. Oh, sí, vení, Luisito, acompáñame. Pero tenés que llevarme, vamos con el auto hasta acá, cerca de Parque Patricio, aguantame acá en la esquina, tomá la plata. Bueno, dale, yo te espero. Y yo esperé, digo, bueno, se puede tardar la cosa, 15, 20, media hora. Se fue a la mierda. Este se fue a la mierda por ahí. Y es el hermano de mi amigo. Básica. Se fue directamente. Claro. Se fue y bueno, a comer libre directamente y no a comprar faso, seguro. Se fue. Bueno, está bien, ¿qué va a hacer? No puedo comprar el hermano de mi amigo, listo. No pasa nada, ya está. Che, yo voy a hacer alguna mini anécdota local, no es mía, pero mientras tanto, decime cuál es el tema musical que sigue, así te... Fronterizos. Ah, bueno, ahí está mi presentación. Bien. Fronterizos. No, acá, bueno, acá pasó algo hace unos años atrás, calculo más de 10 años atrás, por ahí 10 años, que fue en pleno verano, y de repente dos tipos empezaron a agarrar a piñas ahí en la Plaza Pagano cuando había 3.000 turistas, qué sé yo, y viene la policía, y ¿qué pasa acá? Bueno, no, agarréstelo porque me vendió esta bolsa de faso y es pasto. Y el policía no sabía qué hacer, ¿viste? Bueno, pues no podía hacer nada porque no era droga, no era droga, que se dio y no podía agarrar. Entonces, tuve así, bueno, los agarró, los levantó y los separó, qué sé yo, pero esa anécdota pasó por las venas, nos cagamos de risa mal. Eso pasó en pleno día de así de enero, de feria máxima, un incidente así, no me diga que no es. ¿Viste? La realidad siempre supera la ficción. Yo muchas veces veía propagandas de Cetronar, supongo que era, que decían, si tiene problemas con las drogas, llame a este número. Y yo quería llamar para decir, che, lo que venden es una mierda. Sí. Si tengo problemas con las drogas, me venden porquerías. Legalicen, así puedo plantarme. Sí, se me hace acordar un sketch de Cheech and Chong, donde están en la escuela así secundaria, y entonces de repente viene un representante de la droga, ¿viste? Acá está el señor tal y tal, que les va a hablar de, bueno, chicos, porque las drogas son malas y... Siempre te levanta una... Che, usted está acá porque está con las drogas y todo, ¿no? ¿Le podemos hacer preguntas? Sí, sí. ¿Y le podemos denunciar a alguien también? Sí, bueno, yo quiero denunciar acá a Juancito porque el hijo de puta me vendió un porro que no coloca ni una mosca, ¿viste? Así, la cosa. Bueno, vamos al tema este, los fronterizos, que todos acá se rieron, que se lo más no poder, pero este es un tema que me pega en el corazón. No, es Canción de Cuna Costera. Es un temazo del folclore argentino. Y esta es una versión muy muy linda. Escuchemos. Será buen pescador, será buen pescador, y si no costea, Bueno, ahí enlazamos un tema de Duke Ellington encima del de Fronterizos, que se llamaba Star-Crossed Lovers, que es difícil de traducir, pero es algo así como amantes que tienen estrellas cruzadas, ¿no? Como que el horóscopo no les fue muy bien. Que son la mayoría. Lamentablemente, por eso estamos así. Pero bueno, estamos intentando contactar a Sebastián Basalo, de la revista THC, el director. ¿Estamos en contacto o...? Todavía no. Bueno, está ahí Ezequiel intentándolo. Mientras tanto, Oscar anda tirando qué tema íbamos a hablar. Bueno, estos días pasan muchas cosas, ¿no? En el mundo, así. Y de las más importantes que me pareció recoger fueron un señor que se tiró de la estratosfera se tiró adentro de un traje y llegó a la Tierra de 40 kilómetros arriba. Lo logró. La Unión Europea se dio el Premio Nobel a la Paz. Lo logró. Hoy le dieron la perpetua a los fusiladores de Trelew. Que hace 40 años que lo fusilaron, pero hoy le dieron la perpetua. Y me pareció así como elemento más importante, realmente el que yo reivindico, es la perpetua para estos señores. Pero, digamos, lo que propongo así como tema es el tema de la juventud, porque esa gente que habían fusilado era gente joven. Y yo soy un fanático de la juventud, digamos, ¿no? Como arquetipo de la excelencia del ser humano, quizá no en sabiduría, pero sí en voluntad, en la cosa nueva, en eso que uno desconoce, ¿no? O sea, pues, si el mundo se acabara con los que tienen razón, se habría acabado la evolución. Había un japonés que se llamaba Fukuda, creo, que decía que el capitalismo era el significado del fin de la historia, pues ya se había llegado a todo lo que se podía lograr, de alguna manera. Y yo soy un creído de que no, o sea, que la evolución es permanente, ¿no? Y si no fuera, digamos, por los jóvenes, o sea, los jóvenes son la única justificación de la existencia de los ancestros, ¿no? No hay nada que justifique toda la evolución humana que no sea la juventud, digamos. Por eso soy el que enarbola a la juventud como potencia, ¿no? Bueno, ese es el tema. Bueno, ¿qué propongo? Estamos ahí, lo tenemos a Sebastián. Hola, Sebas. Hola, ¿y Cami? Sí, ¿cómo andás, che? ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, acá estamos de vuelta con esto. Llamamos Psiconautas y bueno, estamos contentos de volver acá, subirnos arriba del caballo, ¿no? Y estamos con un nuevo equipo, acá tenemos a Ralph y a Oscar, a Ruiz Robinson también, y Carlos y Fede, que venían como antes. Y bueno, yo arranco con la pregunta que está en los labios de todos, que es ponernos al día con lo que está pasando en el Congreso. A ver. La verdad, tengo una buena noticia y una mala. Vamos a empezar por la buena. La buena es que podría resumirte todo lo que está pasando en el Congreso en una sola palabra. Y la mala es que la palabra es nada. No en torno a la despenalización. El tema quedó parado desde antes de las vacaciones de invierno para los alumnos, para lo que se llama receso de invierno para el Congreso, un momento en el que el Congreso debería trabajar igual, pero digo, no está estipulado, si bien es legal, digo, no es que es una vacación como cuando recesa formalmente el Congreso a finales de año durante el verano, sino que los diputados deciden parar para tomarse unas vacaciones por ahí merecidas, ¿no? Y bueno, desde ese momento la verdad que a la vuelta hubo algunos movimientos en el Congreso en torno a digo, algunos, porque tampoco se movió tanto, pero bueno, algunos movimientos en el Congreso que que digo culminaron casi recientemente con la sanción o la media sanción del presupuesto, que era algo también que, bueno, frenaba un poco, o es un instrumento, o lo fue tradicionalmente un instrumento de disputa legislativo por de cualquier gobierno, más aún cuando tiene una mayoría propia, que es aguantar un montón de temas importantes para que se hasta en el presupuesto para asegurarse que lo van a poder sacar. Acá en el Congreso, la situación que quedó hace unos meses fue la de un escenario en el cual tanto la UCR como el Frente Amplio Progresista confirmaron ya que van a votar a favor de una ley consensuada ya, que bueno, salió en la tapa de un diario especial que hicimos con la revista, en el cual participó también una representante del gobierno, Diana Conti, se celebraron unas audiencias públicas y el tema se paró, como te digo, las cuestiones propias de la agenda política, que en ese momento el conflicto como ya no estaba, estaba dominando la agenda del momento, y bueno, un montón de conflictos surgieron después. Decidió ponerle un impasse a este proyecto que tampoco venía siendo muy consenso, tenía un gran consenso social del gobierno, donde ostenta sino la mayor parte de su caudal electoral, con lo cual esto le preocupó al gobierno, y pese a que hay un consenso interno, hoy ya te diría que el 70% de la fuerza de los representantes en diputados del Frente para la Victoria, o más, 70% seguro, van a votar a favor de la ley de drogas. A favor de la nueva ley de drogas, a favor de la despenalización, como te digo, guacada por representar. El tema ahora es bueno, esperar, por ejemplo, a esto, a que se haya calmado también un poco determinadas disputas, al menos sociales, más allá de alguna que otra cuestión que en su momento llega a los noticieros, que se haya sancionado el presupuesto, y que, bueno, se defina también en estas semanas qué va a pasar con las elecciones legislativas el año que viene. Si me preguntás hoy, yo veo difícil que se sancione una nueva ley de drogas antes del año que viene, y el año que viene es un año, como te digo, electoral, por lo cual, insisto, es fundamental ver qué va a pasar con las elecciones legislativas. No es lo mismo que el año que viene, en un año electoral, las elecciones legislativas sean en octubre, que el gobierno, como existen ciertos rumores, la adelante para marzo, abril, mayo. Y de acá a fin de año, un tema vital que van a ver seguramente llegar a la portada de los diarios en una semana o menos, es el tratamiento de el Plan Nacional de Asistencia de las Adicciones, un plan que al menos en su parte programática estipula un programa concreto para tratarlo de diversas formas, los distintos problemas que puede tener las personas ocasionadas por el mal uso, el uso irresponsable de drogas, ya sea desde crear centros de atención en determinados barrios de urgencia, crear dispositivos de asistencia a las 24 horas en distintos lugares, ya sin ciudades, digo, contemplar un montón de modalidades de prevención y de reducción de daños que no solo pasan por un lugar donde internarte, que también hay que incluirlo en el caso de que lo necesites. Esto es algo que en su momento en el Congreso habían pedido de derecha, sobre todo el PRO y el Mosfetal, que no pudiese, perdón, voy a prender un cigarrillo, que no pudieron por un momento a la, no manifestaron claramente oponerse a la despenalización. Eso fue clave en esta audiencia pública que les contaba, que se dio allá hace poco, incluso por junio de este año. Y digo, como no se opusieron, como no dijeron claramente, estamos en la despenalización, lo venían diciendo hasta meses anteriores, fueron más o menos coartando su reclamo último. O el último obstáculo que le ponían a poner una despenalización, que ya claramente al menos entre las fuerzas políticas gozaba un consenso amplio, pidiendo que antes que se despenalice, antes que se han escuchado mucho, por ejemplo, a algunos curas villeros hacer este reclamo en varios programas de televisión, que antes de despenalizar, primero se cree un plan nacional un plan de asistencia, o se cree realmente una política que se aboque a tratar los problemas de salud. Muchas ONGs, muchos sectores, inclusive la revista, ¿no? THC en este caso, dejamos planteado que para nosotros esto no es correcto, que no hay por qué condicionar a alguien, dejarlo de mandar preso, dejarlo de torturarlo, dejarlo de condenarlo penalmente, a que el Estado tenga que hacer lo que tiene que hacer, que es darle un tratamiento todos tienen problemas. Digo, es como es casi como esperar a terminar la esclavitud, a tener un hospital digno donde llevar a las personas que las liberan. No, bueno, primero liberarlas, si podés liberarlas. Y insisto, paralelamente, desde acá, venimos reclamando, insisto, estos mismos grupos, se trate un plan que realmente atienda de las diversas formas posibles los problemas ocasionados por el uso de drogas. Este plan, que también estaba medio parado, con un plan presentado por el gobierno y varios proyectos presentados por miembros de la oposición, algunos que dejaban muchísimas presentados entre gallos y medianoche para quedar bien, por ejemplo, por determinadas fuerzas del PRO. Me recuerdo ahora a la diputada Cornelia Schnee con proyectando una ley que, insisto, es una ley, ya no una ley penal, que sería una ley para regular puntualmente los problemas asociados al uso de drogas. Esta ley, de repente, hace una semana, el oficialismo bajó a comisiones a decir que querían que esta ley se trate próximamente, en las siguientes semanas. Entre otras cosas, había que dejar de pasar el presupuesto. Y bueno, en estas semanas, en teoría, el oficialismo bajaría, se sentaría. Le digo, ¿por qué es importante la presencia del oficialismo? Mayoría propia. Tienen la decisión ellos de hasta cuando se produce quórum o no. Digo, es muy difícil, más allá de que la oposición tenga que salir a reclamar en sus diversos ámbitos, que se trate un tema si el kirchnerismo no da quórum y tiene la mayoría necesaria para dar quórum. Bueno, se espera que en estas semanas, en esta semana, incluso la que está arrancando ahora o la que viene, ya el oficialismo baje a la Comisión de Prevención de Adicciones a tratar un proyecto propio, incluso, que es el que se rumorea que más votos va a tener, al menos en comisión, para ser tratado, que es el diputado Horacio Pietragala, hijo de desaparecidos, que llegó recién Congreso. El diputado fue uno de los que presentó uno de los proyectos del gobierno, y la oposición que andaba entre sobre el UCR y el FAP acordando en torno a un proyecto, obviamente, como no se espera que no cuenten con la mayoría propia, como ocurre tradicionalmente cuando así están repartidas las mayorías, se espera que antes de por lo menos antes de este mes de octubre o como mucho noviembre se esté sancionando este Plan Nacional de Asistencia a las Adicciones, que abriría un montón las puertas, al menos sacaría la última excusa que desde la derecha se pidió casi como un chantaje antes de sentarse a tratar una despenalización inminente. Y bueno, el escenario, yo creo que con ese escenario y en un contexto latinoamericano donde Brasil está volviendo a tocar la despenalización, donde Ecuador va a tocar la despenalización, donde Uruguay está pronto a sancionar la venta de marihuana por parte del propio Estado, en ese contexto y ya sin excusas, yo creo que a pesar de que todavía haya que esperar hasta, o incluso haya que esperar para que esto se sancione a después de las elecciones legislativas del año que viene, según prevén algunas personas, yo creo que el contexto este va a obligar a que el tema, o al menos va a presionar, o va a dejar el camino allanado para que al menos los legisladores se sienten, si se sientan a tratarlo, la mayoría supera holgadamente lo necesario para sancionar la despenalización. Wow. Tremendo eso todo, ¿eh? Pero fue casi un informe desde no sé, desde Palermo, Buenos Aires, para Radio Goga, casi entregado en formato grabado, pero no, seguimos acá. Che, bueno, a ver, ¿alguien tiene alguna cuestión para plantearle a Sebastián o a una pregunta? ¿No? Sebastián, Ralph. Ralph, mi querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, bebé? Escúchame. Muy bien. Estamos acá todos muy contentos de volver con Psicogoga y que estés ahí. Y me encantó tu informe y, bueno, es importante la información. Sí, la verdad que sí, es un gusto estar siguiendo comunicando, ¿no?, los lunes a la noche. Es una nostalgia por el otro. La verdad es que este año, este tema de tratamiento de la ley, un montón de problemas que todavía hoy persisten, en un año bastante agitado lo político, y digo puntualmente, por ejemplo, todo este tema de la ley de medios, que está también repercutiendo en el sistema de distribución de diarios y revistas indirectamente, con Clarín avanzando sobre las playas de distribución, en un escenario medio de la regulación que hace que las revistas chicas estemos muy cerca de cerrar, Barcelona, THC, con un riesgo constante de no salir a las playas de estacionamiento de distribución, perdón, por de determinados grupos que hoy controlan esa distribución, cada vez más forma parte Clarín de esos grupos, y que hacen arreglos, por ejemplo, que nos presionan a aumentar precio de la revista para que esa ganancia se la lleve solo la distribución, si no, no te reparten la revista, y que eso claramente atenta contra medios como los nuestros independientes, que no vivimos de la pauta publicitaria, sino que vivimos de las ventas, y posta que realmente nos ponen en juego la salida mínimo de una semana a la otra, de una quincena a la otra en Barcelona, un mes al siguiente en THC. Así que ese escenario de la DESPE, todo este tema de la distribución nos tiene un poco a las corridas, cansados, pero la verdad esperamos volver pronto al aire de Goga en algún huequito que quede con el brócoli o con el programa que fuera para seguir difundiendo información que, como vos decís, es tan necesaria y se ve claramente cómo repercuten determinados cambios sociales que la verdad que, al menos en los que nos atiene a nosotros, que es la despenalización realmente, o la legalización en su futuro, realmente la información, como decís, fue y es y va a seguir siendo fundamental. Sí, totalmente. Sí, la verdad que no tenía idea que era tan fiera la cosa de la distribución, ¿eh? Es un bajón eso. Esperemos que se pueda resolver, ¿no?, con esto de la ley de medios en diciembre, ¿no? Esa, o sea, digo, no tiene que ver directamente, no es que existe un escenario donde con la ley se están tejiendo ciertas pujas importantes, determinados grupos están casi como, viste, como tirar raid en un hormiguero, que salen todas las hormigas para todos lados y salen a refugiarse o a intentar copar otros sectores que tienen desregulaciones incluso más notorias que los medios de comunicación audiovisual, a pesar de que muevan muchísimo menos dinero, y que, bueno, obviamente que ojalá antes que la ley de medios, ojalá en las próximas semanas, estamos discutiendo una ley de fomento de las revistas culturales que está próxima a presentarse en el Congreso, que va a contar, si todo va bien, con la firma de diputados del oficialismo y de la oposición para al menos asegurarnos que el tema se discuta en serio, porque es algo que va más allá de un partido o el otro, sino que estamos hablando y ahora en serio de la posibilidad al menos de expresarnos de forma escrita, medios que lo único que queremos también es vivir de la venta de la revista que hacemos. Digo, no pretendemos otra cosa, no pretendemos ser la voz de ningún grupo económico, sino sencillamente poder expresar. No pedimos tampoco ningún tipo de concesión que no sea cualquier otra que se le da a la cultura. Por ejemplo, ahora estamos exigiendo que las revistas culturales no paguemos algunos IVA, que realmente nos también hacen que el poco dinero que tenemos para poder difundir, en al menos en los poquitos espacios que tenemos, estas facetas de la cultura que no llegan a los grandes medios, podamos seguir llegando a los kioscos. Pero bueno, yo creo que el escenario, soy muy positivo en ese sentido, al igual que lo soy con la despenalización, del consumo, del cultivo de marihuana. Creo que estamos viviendo una época histórica, más allá de las idas y vueltas, más allá de las roscas, más allá de las curvas y contracurvas propias de toda discusión política, pero creo que esto que estamos viviendo ahora no lo estábamos viviendo hace, y no quiero decir mucho, hace 8 años, hace 10 años no estábamos viviendo esto. Y que hoy en día podamos indignarnos por lo que nos indignamos, pero tener la posibilidad de discutirlo, de que esto se trate, de que esto cambie. Incluso me pasa cuando lo hablo con colegas que forman parte de la lucha que estamos encarando como Junta de las Revistas Culturales, colegas que me han tenido experiencia por muchísimo, algunos de ellos podrían tranquilamente ser mis padres, y claramente coincidimos en lo mismo y lo refuerzan ellos, que en otras épocas, frente al mismo escenario, frente a la misma justicia, frente a determinadas cuestiones que uno quiere cambiar, no existían estas posibilidades de cambio. Creo que hoy en la Argentina hay que valorar muchísimo, muchísimo lo que desde hace varios años existe, que es una libertad muy grande, digamos, en jaque, que queremos poner en jaque, siempre con argumentos, siempre con tratando de ser respetuosos por la persona que está del otro lado, pero digo, discutir a fondo cualquier impedimentos, ya sea libre expresión, ya sea libre trans, libre consumo, libre disponibilidad del cuerpo, y hasta cuestiones que trascienden a la libertad y hacen a derechos sociales. Yo creo que hoy, más allá de esas injusticias, algunas siguen prevaleciendo, creo que hoy podemos discutirlas, podemos avizorar cambios, podemos estar esperando, y eso a la de un proceso que, insisto, no lo digo yo que tengo apenas 28 años, sino que al menos me lo corrobora gente cercana a mí que supera los 60, y realmente coinciden que hoy estamos viviendo época histórica donde realmente lo que más tenemos que hacer es estar a la altura de las circunstancias. Sí, totalmente. Bueno, che, Sebastián, te agradecemos el contacto y bueno, nos vamos a ir contactando todas las semanas. Para Ralf tiene algo, a ver. No, lo que decís me inspira un tema que ahora Gustavo Espejo va a poner al aire. Y te mando un abrazo grande y de todos los que estamos acá en Psiconautas, que es una mesa hermosa. Un abrazo grande. Me voy a quedar escuchándolo. Un placer esta salida, ojalá sean muchas más los otros lunes. Van a hacerlo. Nada. Van a hacerlo. Un placer infinito compartir esta lucha. Te queremos resumir tu lucha en este tema. A ver. Yo quiero. ¿Estamos al aire todavía? Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Bueno, ahí estaba el tema que eligió Ralph, Riders on the Storm, Jinetes en la Tormenta, y eso que es lo que te decimos a vos, Basalo, allá, que somos como jinetes ahí en la tormenta tratando de que no nos bajen del caballo, ¿no? Ahí está. Bueno, volvamos al tema que había planteado Oscar. Uno de los que él planteó es algo que vos me habías dicho fuera de micrófono, Fede, que era lo de la Unión Europea ganando el premio Nobel. Así que, pasale el micrófono, por favor. Sí, yo voy a decir algo de apreciación personal. No quiero herir los sentimientos de nadie, pero creo y considero a esta altura que los premios Nobel no significan un carajo en el mundo. Convengamos que vienen ganándolo cada personaje, cada persona con cada interés detrás, que la verdad en el Nobel, lo siento por aquellos que ganaron premios Nobel realmente merecidos, no de medicina, bueno, acá los tenemos, pero realmente que la Unión Europea gane un premio Nobel a la paz con lo que está pasando y con las imágenes que nos llegan, y cuántas otras que no nos llegan, o sea, realmente creo que alcanzamos la ridiculez ya premiando, aparte premiando bajo el concepto de la paz, donde se supone que no hay ni ganadores ni perdedores. Entonces, la verdad que quería compartir eso nomás porque me sale. Sí, no. Nada sí. más. Sí, la verdad que es te causa gracia, pero bueno, casi todos los premios como los Oscars son todos iguales, están todos politizados, se entregan muchos premios por razones políticas. O para a veces para lavar culpa, por ejemplo, cuando le dan el premio a la guatemalteca esta, ¿cómo se llama? Por literatura, Rigoberta Menchú. Bueno, esa también hacen como... De la paz. Sí, no, por literatura me parece. No, Rigoberta es por la paz. Ah, ¿por la paz? Uh-huh. Ah, bueno, sí, me confundo. Bueno, está bien, pero como que a veces tratan de arreglar, viste, como dar sí. como a uno que se lo merece para que no sea tan obvio. O sea, y los Oscar también, cada tanto hay una película que premian, es grosa, lo merece. Pero en general es ridículo porque hay intereses creados y está todo toqueteado. Y o sea, no significa nada. Vamos a lo básico. Yo creo que hay dos escritores argentinos que deberían haber recibido premio Nobel y no lo recibieron. Uno es Borges, que no lo recibió. Cuando uno lo escucha a él, hay una grabación de él opinando acerca de los premios Nobel. Básicamente los trata con una indiferencia tan grande que es hasta un insulto. Pero bueno, es la gracia que él tenía, ¿no? Ya de grande. Y otro, bueno, es Cortázar, pero por supuesto nadie le va a dar un premio Nobel a Cortázar con su inclinación. Políticamente incorrecto. Exactamente. Entonces creo no, que... Todavía, pero Borges no había escrito una novela, por eso decía que no se lo daban. Una razón ridícula, pero bueno. Por favor. Pero bueno, los chilenos han tenido mucha suerte, han tenido 3 premios Nobel. No, han tenido buen trabajo, ¿no? Sí, no suerte. Nada. En realidad, bueno. Pero bueno, ya nos va a tocar. Sí. Pero bueno. Hoy han demostrado que el premio Nobel es algo así como premiado por Bailando por un Sueño. Sí, una cosa así. Fue como un Hay una, bueno, Facebook, uno no puede evitar ver imágenes en Facebook, no, Facebook llega siempre, pero yo venía ya viendo imágenes y recopilando imágenes así de los medios también, de los problemas que está enfrentando Europa ahora, ¿no? Con todo esto de los ajustes y demás, la violencia y las represiones de los gobiernos, el gobierno español reprimiendo. Yo, a mí la verdad, viste, el gesto que quiere hacer, dicen que el gesto que quiere hacer la Unión Europea es enviar un niño por cada representante por cada uno de los países a recibir el premio este de la Unión Europea. Digo, los españoles, ¿bajo qué lema mandan? ¿Y un, los griegos? Los griegos. Un niño por cada uno de los que bombardearon. Es un problema cultural, cultural. O sea, ellos nos han vendido hasta ahora que el premio Nobel era muy importante. Y hasta ahora nos creímos que era muy importante. En este momento el mundo está naturalizado. Te dan un palo verde por ganar el Nobel, ¿no? O es, o bueno, pero seguro es que ganás mucha más plata, bueno, en otras cosas. Económicamente es importante. Bueno, es eso, es un premio de ese sistema monetario horrible, pedorro, pero que ganás un millón de dólares. Un millón de dólares, cualquier artista de televisión te gana más que eso. Claro, pero bueno, hay gente que eso, no tiene más peso cultural. Vos mismo lo estás para diciendo. Para vos, bueno, de jerarquía. Pero es un precio a la altura de la sociedad o de la cultura que está dando ese premio es, también. Es el poder simbólico, ellos tienen el poder simbólico. Si nosotros somos simplemente. Ahí estaría bueno. Digo, yo que sé, toco la armónica, grabé más de 40 discos. Por un disco, el premio Nobel, no sé qué. A mí no me molesta. Lo postularon varias veces desde acá. O sea, se ve que tenés que ser un gran cagador. No sé cómo será el ranking. Bueno, qué sé yo. Algún hijo no reconocido tengo, por ahí califica como. Perdón. ¿Cómo? Digo, yo qué sé, el 1% a esta altura viene de la madre de un alambre. Si tiene la dirección, me la pasan. Y yo me noto. Después vamos a jugar en la excusa. Claro, vamos. Sí, mandemos todos solicitudes para el premio Nobel. Este es un cambalache. Premio Nobel, o sea, la boludez. Sí. A la austríaco este que saltó del premio Nobel. De último es también. Un premio Nobel a la premio boludez. Bueno, si tenemos que dar un premio Nobel, yo Luis Alberto Spinetta, post-mortem. Sí, es un premio Nobel. Sí, absolutamente. Una poética todavía irreproducible. Pero justamente el Nobel le queda re chico a Spinetta. O sea, tienen que inventar. Hay que inventar el charco, ¿eh? O sea, es un Spinetta. Listo. Se gana un premio Spinetta y premio Spinetta. Nadie más puede ganar un premio Spinetta. ¿Qué Nobel? Se lo gana él solo. Sí, hombre, claro. Che, bueno, Oscar, te toca introducir, presentar el siguiente tema. Ah, el siguiente tema. El siguiente tema es Stand By Me. Y me gustó el tema, en realidad me gustó el tema por la manera en que fue interpretado en esta versión que vamos a pasar, que la cantan diferentes músicos en diferentes partes del mundo. Y me gustó porque son todos músicos populares, músicos de músicos la calle. Callejeros son. Músicos callejeros. Sí, no todos, algunos eran que tenían un poquito de estudio. Digamos, sí. lo que se trata de representar y lo que se reivindica, digamos, es el arte popular. Con un nivel de calidad que no lo logra ninguna banda ni ningún intérprete, sino la conjunción de todos los músicos. De toda una gran comunidad de músicos derramados por el mundo. Por eso me gustó. Sí, es una de las cosas positivas de la música, que los músicos de la calle en todas partes, en Estados Unidos, son buenísimos, y acá también, o sea, hay músicos muy buenos en la calle que no tienen por qué tener ningún sentimiento de inferioridad contra los que están ya con el sello todo famoso, ¿no? Está lleno de músicos muy muy buenos. Esa es la música que suena en las calles. Sí, sí. Abandonemos la idea de la fama y vamos a la excelencia de la música. Sí, sí. ¿No? La vitalidad. Hay una anécdota de un gran violinista que no recuerdo su nombre, que un día se puso como experimento a tocar. El subte de Nueva York, sí. Y nadie le daba bola. Ni un mango le dio. Sí, nadie le daba bola. Se quedan de lado. Es la misma obra por la que pagaban 100 euros la entrada, 500 boludos en no sé dónde. Sí. Y ahí no le tiraban ni un peso en el subte. Pasaba la gente y está el video en internet, en YouTube, se puede ver. Sí, sí, sí. Así es. Así es. Bueno, vamos con el tema este de toda esta gente que está por todo el mundo. Stand By Me. No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. No matter who you are, the night has come, and the land is dark, and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Pensado en abrir un sector culinario que hoy no resultó, pero la semana que viene viene Chris, así que bah, tenemos que arrancar temprano, si verdaderamente no como hoy que llegaron tarde, porque si viene Chris iba a cocinar y no viene. Pero bueno, para, o sea, cada programa vamos a pasar una receta canábica, y hoy para abrir el campo, como dirían, abrir la cancha, voy a pasar la receta de los brownies que preparamos acá en esta casa, que varios de acá los han probado. Ralph sabe que son buenos. ¡Mentira! ¿Cómo que no? Nunca probé. Nosotros si te lo llevaste y me comentaste. que están buenos, a Vivi también le gustaron, ¿sí? Estaban pegadores, veo. Yo sí lo probé, quedé re loco en la loma. Comparto, pero en callejón. Alta, bueno, dosis. Esta es la siguiente receta, ¿no? Arrancamos con la manteca de cannabis, que hay que hacerla con 230 gramos de manteca. Y yo hago una dosis así fulminante, no es para principiantes, pero es la que paso. Yo pongo 15 gramos de cogollos o 30 de hojas. Pero si quieren hacerlo un poquito más suave, pueden hacer 5 y 10 o así, 10 y 20. Pero bueno, la cannabis, la manteca de cannabis es así. Ponen una sartén, ponen todo el cogollo ya y las hojas ya hechas polvillo, y le sacan todos los palitos y lo ponen a fuego muy, pero muy lento. Esto es muy importante. Tiene que ser lo más lento, hasta que casi se apaga. Ahí tiene que estar. Y media hora revolviéndolo cada rato. Es muy importante. Si se pasan con la temperatura, cagan el proceso de THC y no va a estar tan bueno. Pero bueno, la hacen cuando está lista, media hora después. Lleva 120 gramos de harina leudante, 450 gramos de azúcar negra, 200 gramos de chocolate, 60 gramos de almendras picaditas, ¿no? 4 huevos, la cáscara rallada de 2 naranjas y una cucharadita de polvo de hornear. Entonces se derrite el chocolate, se lo mezcla con la manteca ya hecha, ¿no? Y así en calor suave, y después se pone a un costado. En una mezcladora se empiezan a batir los huevos, el azúcar y un chorrito de vainilla a alta velocidad por 10 minutos. Después le agregamos el chocolate. ¿Alta velocidad? Sí, alta velocidad. ¿Qué es eso? Sí, a velocidad. O sea, a la velocidad de la luz. A la que cayó el austríaco. Bueno, ahí, va, ahí se agrega la mezcla de chocolate, ahí van los huevos, la harina y una pizca de sal. Después se ponen las nueces. Y yo también le pongo pasas de uva, así todos tres puñados, que ya antes estuve hidratando con agua tibia. Y después lo ponemos al horno por entre 35 y 40 minutos a una temperatura mediana. Y hay que vigilarlo cada tanto porque según los hornos varía. Entonces, cuando se empiezan a poner duritos los bordes, ya hay que sacarlo. Y al principio va a estar muy, muy blanda y se va a empezar a poner sólida a partir que pasa el tiempo. Pero al enfriarse, bueno, se va solidificando, ¿no? Sí, y se va poniendo más dura. Pero igual queda bastante blando por mucho tiempo. O sea, no es tan dura, pero al principio cuando sacas está casi líquido todavía. Pero bueno, ese es los brownies, que son muy ricos y mortales, ¿eh? ¿Cuánto tiempo puede durar esto a partir que lo hiciste? Que lo puedas consumir y decir, bueno, te va a durar una semana, no, ya después. No, a veces paso 2 meses. Además lo pongo en diferentes toppers y pongo uno en el freezer y otro en la heladera y otro lo tengo donde lo consumo. Bueno, o sea, yo creo que con toda la receta que diste y todo lo que tiene, creería firmemente empezar a hacerlo y guardarlo para cuando el mundo se termine, porque con eso voy a sobrevivir un mes por brownie. Un kit de supervivencia. 2 añitos la voy a tirar, ¿eh? Los que leyeron. Perdón, quiero presentar al que hablaba. Quiero presentar realmente al que hablaba, que se llama Luis Robinson, un excelente armonicista. ¿Armonicista? Sí, armonicista. Armoniquero. O armoniquista también. El chico que toca la flauta. Armoquinonista. Bueno. El que toca el órgano de boca, como dirían, no sé. Mouth organ. ¿Y puedo improvisar algo? Sí, por supuesto. ¿Estás con ahí? Anda calzado, Robinson. Voy al auto. No, bueno. Dale 2 minutos. Bueno, no, me acuerdo cuando León contaba la anécdota de Mundo Alas, de una persona que no tenía ni piernas ni brazos. Panchito, sí, Luis. Y le puso una armónica, como la que usa él, ¿no? Así colgada del cuello. Listo, ya, bueno. ¿Nos queda algún tema ahí picando? Yo estuve escuchando lo que se dijo sobre la legalización. Parece que viene lenta la cosa, más lenta de lo que va el cosmos, por lo menos. Y no sé, hace 3 años nos juntamos algunas personas a, y se habló de que habían dos vías de del dos caminos a seguir, diría Don Juan de Castaneda, ponele, hay un camino que tiene corazón, otro que tal vez no. Está el camino de la legalidad, de la legalización, el que estamos transitando, el que se está transitando en Congreso, la gente de THC, un montón de gente, y después está el otro, hablemos de plantar tomates o melones, ponele, y, o etcétera. La cuestión sería, plantamos 5 plantas de tomate, sacamos esquejes, es muy fácil hacerlo, se aprende en cualquier lado, que crezcan tomates en las banquinas, en los parques, en todos lados, y listo. Y eso se llama legalización de hecho. Nada, solamente eso. Pero bueno, una continuación de la plantación. Así, el aeroclonador, que lo pueden bajar de internet o de cualquier revista THC o Haze o lo que sea. Aeroclonador, 40 esquejes, 50, 100 de una planta. Listo, y regalamos. Y tenemos una gran comunidad de gente que comparte plantas, que es lo que es una planta, igual sí. Que las otras. Estoy muy contento. Que empecemos de vuelta este programa con la gente que estamos. Este programa trata de las libertades individuales. Y solo eso. No estamos incitando al consumo. No estamos incitando a nada. Es decir, cada uno es libre. Acá en este salón hermoso. Hay gente que no fuma y tiene la vibración de un fumador. Es decir, no estamos estimulando nada, solamente que esta es una lucha por las libertades individuales. Bueno, Tavo, ¿me puedes chiflar cuál es el próximo tema? Her Holy Model Highness. Decímelo en ruso porque no te entendí. Moreno, escúchenlo. Bueno, vos escuchemos. Y a la vuelta. Bueno, vamos con este. Thank you. ¿qué estamos escuchando ahí? Mike Bloomfield y Al Kooper, ¿no? Ralph, ¿cómo se llama el tema? A ver. Yo no recuerdo. Ah, no se acuerda, bueno. Pero Gustavo puede decirnos. Lo tiene en los tapotes. Herr Holly Model Highness. Ah, le sigo repetir. 1968. ¿Ok? Muy, muy polenta. Bueno, llevamos con un mensaje de Facebook que tenemos, a ver. Y tenemos varios, acá hay uno de Silvia C. Vega, acá estamos, gracias por la invitación. Pues tengo una amiga de Mendoza que nos está escuchando de allá y dice, fue qué bueno escucharte, sabes qué opina, buenísimo, gracias. Y bueno, a Mecha, que se comunicó con nosotros, Mecha, una psiconauta que está en Capital ahora, Capital Federal. Un beso a Mecha. De los primeros 12 programas. Le mando saludos a todos y bueno, a nuestra operadora Wanda que está ahí en la radio. La emperatriz Wanda, como le dice Robinson. La Alicia, Ángel Terminador, tiene ¿algo más? No, nada más. Bueno, che, ¿qué les parece si nos vamos con música en vivo? Ok. Nos vamos con, adelante, con Luigi Robinson acá y nos vemos la semana que viene, che. Zafamos el programa número 13 y no pasó nada malo por ahora, che. grande. Bueno, vamos con la armónica de Luis Robinson. Hasta la semana. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas, lunes de 22 a 24, por Radio Goga. Psiconautas.